esa manera de besarme. Mientras el viento juega con tus cabellos, mientras el viento juega con tus cabellos, junto al ritmo de las olas que todo parece un sueño. Oye morena, tú me estás enamorando. Oye morena, tú me estás enamorando con el tierno encanto de tus ojos. Aquí en la playa esta noche negra linda, aquí en la playa esta noche negra linda, bajo el claro de la luna te daré esta medallita. Para que me